La idea de la charla de hoy es informar, sacar un poco algunos mitos que tienen las carreras de ingeniería. Nosotros acá estamos, como decía Marcelo, ya hay una corte que arrancó en el año 2017 y estamos promediando el segundo año en las mejores condiciones y estamos promediando 24 alumnos en segundo año, lo cual es una... Para una carrera de ingeniería, tener 24 estudiantes que vienen al día es un número muy importante, ¿no es cierto? Motivar a los candidatos a que se inscriban y que aprovechen esta oportunidad, la verdad que el esfuerzo que está haciendo el municipio junto con la universidad para traer esta carrera aquí es muy importante y bueno, tiene la posibilidad de cursar una carrera de ingeniería a metros de sus casas, ¿no es cierto? Sin necesidad de viajar o sacrificar tiempo en traslado y bueno y tener la posibilidad de estudiar y trabajar acá. También una característica es que esta carrera se cursa a la noche y damos la posibilidad de que los chicos trabajen, que aprovechen, ¿no es cierto? Esto es gratis y está abierto para cualquiera que tenga ganas de hacerlo, ¿no es cierto? Y que tenga ganas de sentarse a estudiar y acá traemos la carrera en las mismas condiciones que se dicta en Florencio Varela y queremos que salgan profesionales de calidad y que sea una carrera inclusiva, que todos puedan, todo aquel que tenga ganas de sentarse a estudiar y esforzarse para atravesar la carrera, adelante, están invitados y van a contar con todo nuestro apoyo para cursar y llegar a buen puerto, ¿no? No, límite de cupo no hay y la fecha de inscripción está abierta. Hasta la última semana de julio vamos a estar inscribiendo.